el entusiasmo que podemos tener de ver a Dios cómo está haciendo las cosas y cómo está bendiciendo, bueno, sin darnos cuenta podremos estar asumiendo un cansancio, cierto cansancio. Porque ahora me piden esta reunión, ahora me pidieron esto otro, ahora está aquel evento, entonces también tengo que participar y así. Entonces, hay que ser muy sabio, muy equilibrado, de tal manera que debemos evitar caer en el cansancio físico, porque junto o detrás de este cansancio inicial viene un cansancio o un agotamiento emocional. Y también, por supuesto, se produce un cansancio mental y un cansancio espiritual. Así que tenemos que ser sabios y evitar que aún en medio de un tiempo tan precioso como el que tenemos, en el cual queremos también hacer un montón de cosas, vos y yo tenemos que saber administrar bien nuestras energías y mantener un equilibrio, y nuestro estado de salud general debe ser saludable. En este sentido, quería referirte un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 30. Y es bien poderoso y bien importante este pasaje. Y esto que vamos a compartir no solo se aplica para esta situación que tenemos ahora como iglesia, ¿no es cierto? Sino también para cuando vos y usted, cada uno, podemos estar enfrentando de manera personal o particular, o familiar o matrimonial, un tiempo donde pareciera que ya nos cansamos, ¿no es cierto? Porque hay luchas, porque, bueno, hay desgaste, y entonces podemos estar empezando a experimentar cierto cansancio en alguno de esos aspectos que yo te mencioné. Lo que enseña este pasaje, y lo vamos a mencionar y a destacar, es lo que vos y yo debemos aplicar si ya nos sentimos de esa manera. Pero entonces, esto que la palabra nos enseña es la manera de vencer ese cansancio, es decir, recuperar las fuerzas, restaurar nuestra salud integral y poder continuar con todo lo que la vida nos presenta. Seguir adelante con la vida que Dios nos ha regalado. Dice este pasaje en Marcos 6:30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. El Señor los había enviado a los discípulos a cumplir tarea, misión. Ellos salieron, la cumplieron, pudieron ver cómo el poder del Padre se manifestaba en lo que ellos hacían, en la predicación, en la enseñanza, tal cual dice acá. Y se maravillaban, y estaban gozosos, y estaban felices, así como nosotros en este tiempo como iglesia también. Pero entonces luego se reunieron con Jesús y le contaron todo. Le contaron todo. Y la manera de contar implica que reconocían que todo provenía del Padre, todo provenía del cielo. Así que le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y entonces les dijo Jesús, dice el pasaje, vuelvan y sigan. No bajen sus brazos, no dejen de hacer más y más todos los días. Traten de hacer el doble de lo que hicieron. No. ¿Vio lo que le dijo Jesús? Jesús les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y había mucha gente que estaba, que entraba, que estaba, y qué bueno, mirá un matrimonio nuevo que vino por primera vez, mirá este joven, mirá aquel anciano, aquel adulto, y había muchos que iban y venían también entre ellos, ¿verdad? Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. No estaban sirviendo con desagrado. Estaban sirviendo al Señor con gran gozo y alegría. Y a veces esta alegría y este exceso de entusiasmo y de pasión, si la podemos poner así, a uno le hacen pensar que ni hace falta almorzar, yo sigo de largo porque realmente esto me apasiona. Que te siga apasionando, pero hay que ser cuidadoso porque puede venir el cansancio. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Porque posiblemente haya percibido cansancio en sus discípulos, o al menos en alguno de sus discípulos. En segundo lugar, Jesús les pudo haber dicho esto para efectivamente darles una lección muy importante para sus vidas y sus ministerios. No lleguen al punto del agotamiento y del cansancio. Sepan periódicamente tomar un tiempo, apartarse un poquito de las actividades corrientes y normales o cotidianas, aún las ministeriales, y descansen. No es apartarse y dejar esto por un rato y, pero no puedo estar sin hacer nada. Entonces, no, eso no es saludable. Descansar es lo correcto. Así que dice que se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Apartarlo es tomar distancia, es como desconectarse por un instante, ¿no es cierto? Todo eso. Es como apagar el celular y tener ayuno de celular, ¿no es cierto? Es desenchufarse mentalmente, es abrir los ojos de nuevo y mirar con cierta perspectiva lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es poder mirarme a mí mismo. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que en muchos casos suponemos que las cosas que hacemos son lo mismo que estar con Jesús. Hacer cosas para Dios, en algunos casos, algunos creyentes suponen que es lo mismo que estar con Jesús. Y estas son dos cosas muy diferentes. Así que nunca tenemos que confundirnos creyendo que porque hacemos cosas con el Señor, estamos teniendo comunión con Él. No. Por eso les está diciendo, vengan, vamos a apartarnos. ¿Qué le está queriendo decir? Vamos a compartir, vamos a tener comunión, ¿verdad? Y eso es un tiempo precioso, que no debemos perdernos nunca, por más que haya un tiempo excelente y por más que siga habiendo necesidades a nuestro alrededor. Hay que saber, como dicen los chicos, bajar un cambio, parar un cachito, revisar el motor, el aceite, el agua, y después seguimos viaje y vamos asegurados porque sabemos que está todo en orden. Así que de vez en cuando, para un cachito, verifica el estado de tu vida espiritual, no dejes que las cosas que hay que hacer te hagan perder el sentido de la comunión, el compañerismo, la cercanía, ¿no es cierto? El abrazo, el estar sentado. Yo imagino aquel encuentro, ¿no es cierto? Se buscaron en aquel lugar que ya conocerían porque frecuentemente Jesús tuvo esta actitud con sus discípulos. No, vengan, vamos otra vez para allá. Sí, y entonces me los imagino en un lugar con un paisaje muy lindo para ver y efectivamente sin ruido, sin alboroto, sin voces, sin luces, sin nada, ¿no es cierto? Solo contemplar el paisaje, acomodarían unas piedras allí y sobre todo, bueno, ellos se sentarían cada uno en la suya y ahí Jesús también y quizá alguno cocinaba unos peces, qué sé yo, lo que harían eso, ¿qué creen que harían? ¿No es cierto? Sí, estaban ahí. Después de haber estado sirviendo y ministrando y viendo cuán grandes cosas el Señor está haciendo. Y luego se sentaron, ¿no? Y medio así en círculo. Y eso es lo precioso que tiene la comunión y el apartarse para hacer esto. ¿Qué ocurría allí? Y ocurría que podían mirar a los ojos a Jesús. Y se podían mirar el uno al otro, a los ojos. Y poder ver cómo esos ojos estaban brillando de entusiasmo, de gozo, como queriendo decir, y no sabes lo que viví yo cuando fui a esa casa, allí no sabes, esta familia estaba en esta circunstancia, y cómo Dios obró, cómo el Espíritu Santo se manifestó, sanó a aquel otro, diría otro más, y sentados así estarían compartiendo, abriendo sus corazones, y el uno al otro le decía, che, pero me quedé preocupado porque me faltó palabra o respuesta para esto, y dice, mirá, yo hice así, de esta manera, aquella otra. Y esas miradas son de afirmación del uno para con el otro, son ese verdadero espíritu de comunión, ¿no es cierto?, y de compañerismo. Estamos juntos en esto y vamos a seguir adelante, ¿no es cierto?, ese espíritu de familia, ese espíritu de cuerpo, ese espíritu de equipo, ¿no es cierto?, donde todos hacían su parte con muy buena disposición y ahora contaban sus experiencias. Qué bueno cuando alguien cuenta sus experiencias, ¿no es cierto? Nos enriquece, pero cuando las cuenta, no las cuenta. Y dice, no, la verdad que a mí no sé. No sabe lo... Y entonces eso enciende el fuego y la pasión en los demás también. Así que podían disfrutar. ¿Entienden? No había urgencia por decir, uy, me tengo que ir a la oración, uy, me tengo que ir para no ser... No, ahí no había agendas, no había relojes, nada. No, vamos a descansar mentalmente. Reacomodar nuestra mente, nuestros mecanismos de pensamiento, nuestras emociones, porque hay muchas cosas. La verdad que me quedé con aquellos que me echaron de la casa, no querían saber nada. Pero ¿vio? Entonces nos aliviamos emocionalmente, nos recuperamos físicamente y espiritualmente somos recargados y restaurados, ¿no? Entonces, en esa comunión y en ese verse a la cara, y hay un alivio enorme, y al mismo tiempo Jesús está enseñando y está ministrando a sus necesidades. Porque además, no solo estas cuestiones estarían compartiendo, alguno de ellos diría, tengo a alguien en mi familia enfermo, o me siento de esta manera en este tiempo, y o noto que mi fe debe ser fortalecida. Entonces, abrían su corazón de verdad, no era que estaba todo fenómeno, todo bien, qué lindo, no nos pasa nada, somos más que vencedores. No era. Era abrir su corazón y compartir, derramarse unos con otros con confianza. Nadie se sentía amenazado, nadie sabía que iba a ser señalado, ni criticado, ni mucho menos. Así que todos escuchaban con atención lo que cualquiera tenía para compartir. Y mucho más Jesús, ¿no es cierto? Porque además conocía sus propias necesidades. Y entonces había este tiempo, ¿no es cierto?, de recalibración, de evitar que ese proceso de cansancio les llevara a sumergirse en un estado, ¿no es cierto?, y en una condición que nos hace perder perspectiva, nos hace perder el humor, nos pone sensibles, irónicos a veces, donde dejamos de disfrutar lo que hacemos, donde señalamos a otros por lo que hacen o no hacen. ¿Entiendes? Ya se me desdibuja todo, pierdo la visión, el sentido, el propósito, pierdo la pasión, porque entro en ese cansancio. No quise, me pareció que nunca me iban a faltar las fuerzas, porque estoy sirviendo al Señor y vamos para adelante. Pero puede ocurrir. Así que, ¿qué hacer para evitarlo? ¿O qué hacer para corregirlo cuando ya estamos en ese proceso? Y aquí el Señor nos enseña, muchachos, de vez en cuando, paren. Aunque ustedes no vean que están cansados, paren. Es saludable. Dediquen buena parte de un día, al menos, a estar con Él, tomar distancia. Era un día lindo, me fui a la plaza, me quedé 3-4 horas en la plaza, me llevé la Biblia, un cuadernito, me llevé para escuchar una alabanza. No sé, algo tiene que ser establecido, pero debe estar agendado. ¿Y allí qué hago? Y allí abro mi corazón delante del Señor. Digo, Señor, qué bueno lo que estoy viendo en este tiempo, sin embargo, me estoy sintiendo de esta manera. ¿Por qué no lo estoy disfrutando tanto o no tanto como antes? Pero además, Señor, lo disfruto, pero también tengo esta situación personal, en mi salud, en mi casa, en mi trabajo, y estoy preocupado, preocupada. Y abro mi corazón y voy a ser ministrado y ministrada. Oh, Señor, ¿cómo hago para tomar decisiones? La verdad que tengo tantas dudas, incertidumbre, no sé qué hacer, qué decidir. Dame sabiduría y Dios va a traer palabra y te va a dar certeza de cuál decisión es la correcta. Así con cada una de las cosas, ¿verdad? Pero entonces con algo tan sencillo, uno puede emerger, terminar este tiempo, salir de ese tiempo, con las fuerzas multiplicadas, con claridad de visión, con un sentido muy claro, disfrutando, con disposición, de buen humor, pasión, entusiasmo. No me pierdo nada, pero de vez en cuando hacemos esto con el Señor. Así que Esto es lo valioso, comunión con Él, compañerismo, el tiempo a solas. Otra vez, Jesús se los dijo, lo hizo y les enseñó, por lo cual es muy importante para la vida cristiana. El mismo Señor, como ustedes saben, lo hizo en varias oportunidades. Hace poco compartíamos mensajes sobre cuando Jesús dijo, vengan, vení vos acompáñenme, yo voy a ir a un lugar aparte porque quiero estar en contacto muy particular y especial con el Padre. Claro, próximamente iba a ser arrestado, tenía que caminar hacia la cruz y sufrir, etc. Así que frente a esas circunstancias, ¿qué hizo? Se retiró, buscó al Padre, abrió su corazón, tuvo este encuentro, esta comunión en un lugar apartado, donde no había ruido, para escuchar bien al Padre. Y él abrió su corazón hasta el punto que dijo, mirá, si podés que pase de mí esta copa. Él abrió su corazón y fue ministrado. Y me dijo, mirá, voy a estar contigo, pero es necesario que tomes esta copa. Este fue el propósito por el cual dejaste el cielo y fuiste allí a la tierra y te hiciste hombre. Así que fue ministrado y luego de eso salió fortalecido. Con tal fortaleza que le permitió soportar todo eso que se llama la pasión y muerte de Jesús. La soportó con victoria final por la resurrección, ¿verdad? Así que son sumamente importantes y valiosos estos tiempos. Por lo cual, efectivamente estamos en un tiempo maravilloso, espectacular, que no debemos dejar de disfrutar hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de que las muchas cosas, como le ocurrían a Marta, no le hagan perder el humor, no le hagan perder el hecho de que Jesús está allí, y si está allí, lo más importante es estar con Él, como había hecho María, y tener ese encuentro con Él. Ahí había, otra vez, contacto visual. Lo podían escuchar a Jesús. Y quizás más importante, al menos a mí me hubiese parecido más importante si estuviera allí en esa rueda, en alguna piedra, era poder ver que Jesús palmeaba a alguien en la espalda, como diciendo, bien, bien, qué bueno, che. Y a otro agarraba y lo abrazaba, ¿sabes cuánto te amo? ¿No? ¿Sabes? Y al otro lo tocaba, tenía algún gesto físico, de contacto físico. Y se imagina lo que significaría eso para un discípulo, ¿no es cierto? Para cualquier discípulo. ¿Cuánto significa para vos el sentirte tocado o tocada por la misma mano del Señor Jesús? ¿Cuánto significa para vos poder sentir como esas palmadas en el hombro, en la espalda, diciendo, no te olvides nunca, mirá que yo estoy con vos todos los días. ¿Eh? Sé que estás luchando, pero yo estoy a tu lado, ¿no? No dudes. Bien, bien, bien hecho, así. ¿Viste todo lo que está pasando? No, vas a ver cosas mayores todavía. ¿Entiende? Así que eso es lo valioso. Nunca debemos perder eso. Ni siquiera por hacer cosas para Dios. Él no lo pide. Él dijo, hay un límite. Hasta acá está bien. Ahora vamos y charlemos, compartamos. Después de todo, lo más importante para nuestro Dios no es lo que vos haces para Él. Es tu propia vida lo más importante. Sos vos mismo, sos vos misma. Así que el otro es secundario. ¿Acaso si yo no haría cosas para Dios, la obra de Dios se detendría? De ninguna manera. Si Él es el Dios que obra, es el dueño de la obra y es el hacedor. Así que lo que más le importa a Él es eso, tener esta oportunidad. Yo creo en el fondo también que Jesús lo propuso y lo llevó a cabo porque Él mismo disfrutaba estar en comunión con sus discípulos. Verlos, ver sus rostros, ver su felicidad, ver sus luchas, saber de sus luchas, poder fortalecerlos, apoyarlos, animarlos, poder abrazarlos, poder hacerles ver otra vez este espíritu de cuerpo, de somos un pueblo, una familia, una iglesia. El Señor lo disfrutaba. Ellos lo disfrutaron. Y luego volvieron. Y efectivamente retomaron las tareas, las cosas. Pero es distinto, ¿eh? Es distinto volver a hacer y a ministrar habiendo tenido un encuentro profundo e íntimo con el Señor. Es muy diferente ahora volver a hacer las cosas y ver más de lo que Dios está haciendo. Después de haber sido tocado o abrazado por el Señor, o palmeado, o solamente haber visto un rostro de aceptación y de felicidad cuando Él nos miraba a nosotros, cuando Él te miraba a vos. Así que eso es muy distinto. Y eso es lo que no tenemos que perder, es lo que no tenés que perder. Dios va a seguir llevando a cabo su obra entre nosotros y lo que veremos será mucho mayor de lo que hemos visto hasta aquí. Pero el llamado es, sé prudente, sé equilibrado, mantener tu salud integral, precisamente para no perderte de disfrutar nada de lo que vaya a haber aconteciendo entre nosotros. No caigas en el cansancio, en el agotamiento. Ya sabes cuáles son algunos síntomas de eso, ¿verdad? No hace falta llegar a eso. Antes hace un alto en el camino. Bájate de la vida por un rato y hacete un picnic, un retiro ahí con el Señor. No tenemos que ir de actividad en actividad, sino buscar el encuentro, la comunión con el Señor. El llamado del Señor para nosotros también en esta noche es: vamos a un lugar aparte a descansar. ¿Quiénes fueron bendecidos en este retiro? ¿Quiénes experimentaron intimidad con Jesús? ¿Quiénes pudieron disfrutar de su presencia allí entre ellos? ¿Quiénes pudieron establecer ese contacto, ese encuentro? ¿Quiénes pudieron verlo, oírlo? ¿Quiénes disfrutaron de la comunión unos con otros? Sana. ¿Quiénes pudieron recomponer o fortalecer su visión, su ánimo, su pasión? ¿Quiénes fueron a servir, a ministrar, a evangelizar con mayor gozo y entusiasmo que antes? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron ministrados con nuevas fuerzas? ¿Quiénes pudieron abrir su corazón con confianza y compartir cargas, luchas, necesidades? ¿Quiénes? Solo aquellos que le seguían a Jesús, sus discípulos, no había otros. Solo aquellos que le servían a Dios, con todo compromiso y con toda responsabilidad. Solo aquellos que le obedecían. Solo aquellos que estaban involucrados y comprometidos. Solo aquellos que pusieron su mano en el arado y ya no miraron atrás nunca más. Solo aquellos que habían afirmado: heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, te seguiré. Solo aquellos que dijeron: yo y mi casa te vamos a servir. Solo ellos disfrutaron de todo esto, recibieron todo esto, vivieron todo esto, lo experimentaron. Por lo cual, si ver obrar a Dios, si ver actuar al Espíritu Santo es tan maravilloso y enriquecedor, lo es mucho más disfrutar esa comunión profunda con Él. Y por haber disfrutado esa comunión profunda con Él y esa intimidad, eso es lo que nos permite poder seguir viendo las maravillas del obrar poderoso de Dios a nuestro alrededor. Y si no, ya no lo vamos a percibir. Vendrá el cansancio, vendrá el agotamiento, etcétera, etcétera. Así que el llamado de Dios en esta noche a todos, a la iglesia, es: vamos a un lugar aparte a descansar. Y allí entonces le contamos: Señor, qué bueno lo que estamos viendo. Mira, llegamos al punto, Señor, ahora tenemos dos cultos hoy, Señor. Le podemos contar todo. Pero aprovechemos. Y Señor, no me siento tan pleno. Oh, Señor, no lo estoy experimentando con tanto ánimo y tanto gozo. No estoy viendo tanto, algo se me está perdiendo. Oh, Señor, estoy cansado, cansada. Oh, Señor, no estoy seguro de si lo que estoy haciendo es lo que vos me pedís. Oh, Señor, tengo preocupación por mi salud o la salud de mi familiar. Oh, Señor, te presento mi matrimonio porque hay discusiones. Oh, Señor, la vida de mis hijos. Y abrí tu corazón. Porque ese mismo Jesús que obró y ministró con sus discípulos, Él va a obrar y a ministrar tu vida y tu corazón también en este momento. Así que no solo ahora vamos a orar, yo te voy a animar a que puedas periódicamente tomar un tiempo con este propósito y en este sentido. Señor, ¿habrá algo que me esté perdiendo y me quieras decir y no te haya escuchado? Señor, ¿habrá algo que me estés queriendo indicar que yo debo cambiar? Bueno, escucha al Señor con atención. Abrí tu corazón, abrí tu mente, abrí tus oídos y abrí tus brazos. Él te va a hablar, te va a ministrar y te va a abrazar. Y después, ¿quién no va a salir poderoso a seguir con la tarea y el ministerio? Quiero orar y bendecir tu vida en esta noche y luego poder tener un tiempo de oración. Puede ser un tiempo de oración personal o como hacemos habitualmente, orando por otro y con otro. Así que va a quedar a tu elección el poder hacerlo, pero vamos a orar. Y cualquiera sea el caso, solo o en compañía de otro, de otra, la idea es abrir nuestro corazón. No solo orar, casi como por costumbre, y bueno, voy a pedir por otros, y que sea una oración personal, sincera, de corazón abierto, de alguien que manifiesta confianza en el Señor. Señor, me siento así en este tiempo. Necesito esto en este tiempo. Y no va a suceder otra cosa que recibas la ministración del Espíritu Santo. Así que yo oro en este momento por todos los que estemos aquí en esta noche. Y a continuación, inmediatamente a continuación, vamos a orar. Si lo haces con otro, busca a alguien para compartirlo. Y si quieres hacerlo solo, sola, estará bien allí en tu lugar, sentado, parado, arrodillado, como vos desees. Viniendo aquí al altar, como vos desees. Pero siempre lo vas a hacer en la presencia del Señor que está aquí entre nosotros. Quien te ama, te comprende, te entiende y quiere bendecir tu vida. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche también. Señor, gracias por lo que estás haciendo, por tu obrar entre nosotros, en nuestra propia vida, Señor, por ver cosas que nunca habíamos visto hasta ahora. No queremos perdernos nada de eso. Y de todo atribuimos gloria y honra a tu nombre, Señor, porque proviene de ti. Solo vos lo podrías hacer. Pero estamos felices de poder ser testigos y de alguna manera instrumentos en tus manos para que vos lo sigas llevando a cabo. Señor, queremos ver que tu iglesia siga creciendo todavía mucho más, Señor, muchísimo más. Así que te rogamos que nos asistas dándonos una visión más amplia, más profunda. Señor, que podamos ver mucho más allá todavía y creerte que lo vas a hacer. Pero aún así, Señor, en este tiempo tan precioso, no queremos caer en trampas del enemigo ni en lazos que nos enreden de esta manera, trayendo cansancio, agotamiento y todo lo que eso implica, de lo cual ya hemos compartido. Señor, queremos evitarlo, pero aún así, si alguno, Señor, ya se sintiera de esta manera, yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que lo bendigas, la bendigas. Señor, que restaures ánimo, fuerzas. Señor, que rompas con viejos esquemas de pensamiento, de pesimismo, de negativismo, de no puedo. Señor, sean rotos ahora esos mecanismos. Que traigas pensamiento positivo a nuestra vida, saludable. Que pensemos en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Que te creamos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, restaura fuerzas a aquel que está luchando y ya siente que no le quedan. Señor, trae alivio y descanso a quienes estaban agotados ahora. Señor, derrama sabiduría espiritual en nuestra vida para poder decidir andar bien en tus caminos y disfrutar de ellos, sin olvidarnos nunca de la comunión contigo, del compañerismo. Así como en esta noche, Señor, estamos disfrutando. Así que, como tus discípulos se sentaron a tu alrededor en esta oportunidad, así nosotros estamos ahora delante tuyo y también te necesitamos, Señor. Así que, ministranos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Restaurá, renová. Hace que seamos recalibrados, Señor. Que podamos levantarnos fortalecidos, sostenidos con tus fuerzas, provistos por ti. Señor, dejamos toda carga, toda angustia, toda ansiedad, toda aflicción, toda duda, todo temor, lo dejamos en ti, lo entregamos, te lo entregamos, Señor. No lo queremos cargar en nuestra vida. Señor, queremos solo tener tu alivio, tu paz, descanso de nuestra mente, sanidad de nuestras emociones. Queremos vivir en libertad completa, Señor, esa libertad que nos llamaste. Así que, Señor, ahora es el tiempo para que vos nos ministres y nos toques y nos bendigas. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Aquí están nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Obra, bendícenos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.